Estamos aquí en la Gela de Ordenadores de la Sociedad Bucagais en Castaño. Estamos aquí porque os vamos a hacer copartícipes de una acción vecinal que tiene que ver más un poco con todo esto de las nuevas tecnologías, tiene más que ver pues un poco con comunicación horizontal. Ya hace un año se hablaba en la asamblea que se acaba de producir aquí en la sociedad Bucagai, se puso en marcha un proyecto wifi, un proyecto castaño wifi.net, y un proyecto que tenía que ver pues con, diríamos, con un modo de comunicación libre, neutro y sin ánimo de lucro. Creo que me queda alguna característica de las que se mentaban que un poco que definen este modo de comunicación, que venía un poco como un testigo lanzado desde Cataluña, lugar de origen, por lo menos en la península, de este proyecto de comunicación vecinal, comunicación desde abajo. Como os decía, estamos aquí en esta Gela de Ordenadores de Bucagais y tenemos la suerte de encontrarnos, diríamos, un poco con el alma mater de este proyecto, que a la vez es un proyecto en el que participan pues cerca de 40 vecinos, 40 usuarios. Sí, desde luego, lo que ha supuesto pues un poco toda la arquitectura, el montaje en las diferentes casas de antenas y tal, pues se ha podido llevar adelante gracias a esta persona. Ella es Aupa Román, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Bien, he intentado un poco explicar lo que este proyecto un poco se llevó adelante. Me habré dejado algunas cosas. En la radio hemos tenido también noticias, porque en su día también, pues a través de la charla, una charla que se hizo y los primeros encuentros, pues también fue una cosa que llamó la atención, porque la radio pues también lo ve como un elemento interesante, como medio, como diríamos, herramienta de comunicación. Bueno, Román, si te parece, ha transcurrido prácticamente un año, te decía alma mater, porque tú desde luego conoces, eres el que mejor conoces todos los entresijos y todos los trabajos que se han llevado adelante. ¿Cómo ves este proyecto desde este punto inicial hace un año? Y hoy, pues diríamos, acabamos de realizar la primera asamblea general en el barrio, donde pues un poco ya queda prácticamente constituida esta asamblea Castaño Gifinet. Esas palabras para un poco cómo has visto este proceso. Bueno, el proceso lo veo bien. Lo que es, a lo largo de este año, lo que hemos conseguido ha sido instalar, digamos, la infraestructura básica que necesitábamos para dar servicio a prácticamente cualquier vecino del barrio. Funcionamos de la siguiente manera: se coloca un supernodo, esto es terminología de Wifinet, y vosotros lo vais a entender mejor si hablamos de un repetidor. Basta que sepáis que un supernodo y un repetidor es lo mismo. Entonces, vamos a decir que en la sede de la sociedad tenemos puesto una serie de ordenadores con servidores web, etcétera, que son los que, vamos a decir, nos permiten lograr que los vecinos se comuniquen entre ellos y demás. Desde el tejado de ese edificio enviamos una señal al repetidor, y desde el repetidor enviamos señal a los tejados del barrio. Entonces, cada portal del barrio, entre todos los vecinos, han pagado del orden de 150 euros para lo que son tanto los costes de las antenas del repetidor como de la propia antena y el router que tiene cada uno en su portal. Y a partir de ahí, lo que tenemos es una red, una isla, que conecta a todos los vecinos del barrio. Y queda pendiente el tema para futuro de ampliar lo que es la cobertura a otras zonas del barrio. Estamos ya empezando a trabajar en ello y esperamos que en breve sea posible conectarse a WifiNet a la isla de Gastaño prácticamente desde todo el pueblo. Más o menos esa es la idea. De todas maneras, has comentado antes que la radio quería estar ahí. Realmente me parece que incluso más importante que lo que es el tema de montar una infraestructura y demás, es el tema de tener un medio de comunicación, que es este, es el equivalente de tener una internet privada para los que se apunten. Por tanto, tiene una serie de ventajas, como es el tema de que tienes que vigilar lo que dices en un medio de comunicación, que aquí, al no ser un medio público sino un medio privado, pues uno tiene mayor libertad. Entonces realmente me parecería muy importante que al final Sinchilic pues se pudiera escuchar vía WifiNet, y quien dice Sinchilic dice otros medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos. Bien, estás hablando de un proyecto que igual a mucha gente pues le parece que hay que partir con unas bases, vamos a decir, de alfabetización bajas, por lo menos medias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo has visto tú un poco, por lo menos te digo desde mi punto de vista? Yo creo que hemos andado con, o que andamos con, unos grados de alfabetización bajos, y estos proyectos se pueden llevar adelante. Desde luego, sin la ayuda de una persona como la tuya, pues las dificultades son mayores, tardaríamos más tiempo, pero se puede llevar adelante, Román. Sí, está claro que sí. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que aquí el primer repetidor no lo monté yo, lo montó una chica catalana que venía por aquí a hacer una ruta, etcétera. Montando con ella este primer repetidor fue como, vamos a decir, aprendimos aquí, porque yo también me he alfabetizado con esto, he ganado conocimientos. Después, el resto depende pues básicamente de la voluntad de la gente del barrio, y ya dependerá de cómo la cosa en cada lugar la gente decida funcionar. Aquí en el barrio los vecinos pues decidieron trabajar en Ausolán, entonces quiere decir que hubo la voluntad y las ganas y al final el compromiso que se ha cumplido, pues de que la gente aprendería a hacer cosas, y así pues hoy en día tenemos gente que sabe montar cables, o como me comentaba la chica catalana que nos puso primer supernodo, que estuvo aquí la semana pasada. Ella me decía que le parecía increíble que aquí tuviéramos, literalmente dijo, mujeres de más de 40 años que saben configurar routers. Bueno, pues realmente tampoco era tan difícil. Ya nos preocupamos para eso de hacer unos tutoriales en los que pantalla a pantalla se enseña en qué botones hay que hacer clic y lo que hay que responder para tener un nodo casero funcionando. De tal manera que, por ejemplo, una persona que ahora mismo quiera poner su casa o su portal entero conectado a WifiNet, realmente tiene, vamos a decir, los manuales disponibles para descargarlos, en el que se le describe página a pantalla a pantalla en qué botones tiene que ir haciendo clic para al final tener una conexión funcional a WifiNet sin necesidad de pagarle un duro a nadie. Bien, esto por ejemplo podríamos pensar, pues esto solo se puede dar dentro de software libre, ¿es así? La verdad es que la estructura de WifiNet está montada con software libre, porque funciona mejor y porque, vamos a decir, no hay problemas de licencias ni de precios, pero sobre todo porque funciona mejor. Eso no quiere decir que una persona que tenga Windows no se pueda conectar. Por supuesto que se puede conectar. Hemos dicho antes que esto viene a ser un clon de Internet, y todo lo que funciona en Internet funciona aquí, y mientras se respeten los estándares funcionará. Es cierto que Windows no respeta tanto los estándares y es posible que haya gente que tenga más problemas. Sin embargo, los dos sistemas funcionan. Bien, has hablado de un clon de Internet. ¿Nos puedes un poco explicar mejor esto, un poco las prestaciones que se producen pues cuando uno está conectado a este WifiNet? Tenemos ahí una página, en principio, del barrio. ¿Qué nos puedes decir? Y además de la conexión de Internet y... Vale, primero vamos con la página del barrio. La página del barrio, lo que hemos hecho ha sido poner un servidor de Drupal. Truepol, que dicen por ahí los de California. Básicamente lo que nos permite es, por ejemplo, tener en un solo sitio integrado pues el tema de blogs, noticias, foros, etcétera, etcétera, en la cual, pues por ejemplo, nada impide que un vecino del barrio decida ahora abrir, por ejemplo, un foro sobre compostaje o sobre cultivo ecológico en las huertas que se ponen en el barrio, etcétera, etcétera, y sin necesidad de otra cosa, los vecinos estén ahí intercambiando conocimientos o lo que sea. Hay que decir que lo que es, una vez que yo he hecho la instalación del servidor, la administración de la página es bastante más sencilla, no necesita uno conocimientos especiales, y es gente del barrio la que ha tomado las riendas de la página. Es decir, yo lo que es la página, aparte de como usuario, realmente la toco poco. Eso es lo primero. Y luego otra cosa, que el otro tema que queda pendiente, que es el de la conexión a internet, pues sí, es cierto, los vecinos del barrio, gracias a esto, se ha puesto también otro servidor diferente, un proxy, que funciona como el portero de una discoteca. Entonces, si tú tienes entrada, el portero de la discoteca te deja pasar, y si no tienes entrada, no. De la misma manera, si tú tienes un usuario y una contraseña para ese servidor proxy, puedes salir a internet, y si no la tienes, no. Entonces, los vecinos del barrio se han organizado, han montado una asociación, y entonces el que paga la asamblea de la asociación, pues tiene un usuario del proxy para poder salir a internet y navegar en internet, pagando un precio muy razonable, porque el gasto de la conexión se comparte. En este momento tenemos simplemente una conexión, una de serie Euskaltel de 50 megas, y hay 40 viviendas conectadas que no tienen ningún problema. También hay que señalar que por decisión en la asamblea, todo el tema de descargas P2P, el Emule, el Ares, etcétera, están capados, no van a funcionar. Aquí se ha decidido que el que quiera andar descargando a saco, se pague su propia DSL, y que el proxy este es una cuestión que pone la gente del barrio para que gente con pocos recursos económicos tenga una manera pues de consultar su correo electrónico, leer la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el final el fin de que tiene el tener un proxy que dé acceso a internet en el barrio. Bien, hemos dicho que un poco todo esto pues ha llegado, diríamos, a la Asamblea General de hoy sábado 19 de enero, y hacia dónde puede apuntar proyectos como este, o sabemos de proyectos que estén cercanos que tengan que ver con Gastaño Gifinet. Hombre, es evidente que la primera cosa a hacer sería abrirse hacia Rentería, y luego de ahí abrirse hacia los pueblos vecinos. Nosotros tenemos claro que permanecer aislados en una isla no es bueno, que lo mejor de este medio que estamos utilizando, una red, es lograr tener una conexión lo más amplia, pues a ser posible, con todo el mundo, al estilo de como se tiene con internet. Y de hecho, en Guipúzcoa el tema de Wi-Fi Net se está desarrollando. Entonces, tendríais, el que tenga interés en conectar con Wi-Fi Net, pues podría ponerse en contacto con nosotros en Gastaño, o directamente ver la página de Wi-Fi Net en la página oficial de Wi-Fi Net, que es sencillamente gufi.net, y metiendo esa dirección en un navegador, apareceréis en la página y podréis ir a ver los mapas de cobertura y ver si vais a tener algún nodo cerca con el que podríais conectar. Es muy importante, para tener conexión, que desde vuestro tejado se vea el punto donde queréis conectar. Pues ya lo sabéis, Gifinet ya está de alguna manera aquí en el pueblo de Rentería. Es un proyecto que ya se ha puesto en marcha, y ¿alguna invitación os queda igual, Román? No, ahora mismo no caigo. Puede ser, el que esté interesado, aquí las villeras típicamente son los miércoles, así que podríais informaros en el Bucagaitz de cuándo está prevista una próxima reunión de Wi-Fi Net y asomar por ella si os interesa. Se puede entrar de todas maneras, por fuera, por internet, se puede entrar la gente a la web, aunque no tenga... Sí. La web está accesible en la dirección marichu.gastaño.eu. Vamos hondo. Pues gracias por habernos prestado este tiempo de comunicación en este mundo en este barrio de comunicaciones. Bueno, gracias a vosotros. Sergasco.